Capítulo 24 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 24. ¿Cómo se ha de evitar la curiosidad de saber las vidas ajenas? Jesucristo. 1. Hijo, no quieras ser curioso, ni tener cuidados impertinentes. ¿Qué te va a ti de esto o de lo otro? Sígueme tú. ¿Qué te importa que aquel sea tal o cual, o que éste viva o hable de éste o del otro modo? No necesitas tú responder por otros, sino dar razón de ti mismo. Pues, ¿por qué te ocupas en eso? Mira que yo conozco a todos, veo cuanto pasa debajo del sol, y sé de qué manera está cada uno, qué piensa, qué quiere y a qué fin dirige su intención. Por eso se deben encomendar a mí todas las cosas, pero tú consérvate en santa paz y deja al bullicioso hacer cuanto quisiere. Sobre él vendrá lo que hiciere o dijere, porque no me puede engañar. 2. No tengas cuidado de la autoridad y gran nombre, ni de la familiaridad de muchos, ni del amor particular de los hombres, porque esto causa distracciones y grandes tinieblas en el corazón. De buena gana te hablaría mi palabra y te revelaría mis secretos si tú esperases con diligencia mi venida y me abrieses las puertas del corazón. Está apercibido y vela en oración y humíllate en todo. Fin del capítulo 24.